tiempo que he gastado. Y si supieras, cada día que he pasado. Y si supieras, cada momento en que he dudado. No cambiaría nada si supieras tú. Y si supieras, cada risa que he llorado. Y si supieras, cada espejo que he quebrado. Y si supieras, que aunque no quiera siempre extraño, todo sería lo mismo si supieras tú. Poco sería distinto si supieras tú. Si supieras tú que el tiempo nunca pasa en vano. Y si supieras tú que aún te sueño en verano. Y si supieras tú todos los hilos que he amarrado. El mundo no cambiaría si supieras tú. El cielo aún lloraría si supieras tú. La tierra igual giraría si supieras tú.